lo que significa el congelamiento en los combustibles, lo que significa el congelamiento en el barril de petróleo, es mayor pobreza para los neuquinos, es mayor pobreza para los estatales y es mayor pobreza para aquellos que ni siquiera tienen un empleo. Por eso defenderlo no va a depender del gobierno, porque el gobierno va a ir a discutir intereses que tengan y sean más vinculados a las empresas, pero no vinculados al pueblo neuquino. Los intereses del pueblo neuquino lo vamos a defender los trabajadores, y eso es lo que tenemos que construir. ¿Cómo vamos a defender esos intereses? Porque esos 700 millones que hoy pierde Neuquén es menos educación, es menos insumos para los hospitales, es menos puestos de trabajo también en los lugares críticos. Eso es lo que tenemos que defender, no defenderle la rentabilidad a las empresas. Las empresas solas con sus lobbies se defienden su rentabilidad. Nosotros lo que tenemos que decir es que lo que es de los neuquinos nos corresponde a los neuquinos, porque también la quita del IVA también significa menos ingresos para las provincias, y los gobernadores mansamente van a las reuniones con el presidente sin levantar la voz. Bueno, acá hay un pueblo que sí va a levantar la voz, como lo están levantando los compañeros de hoy de AT Capital peleando contra la Reta por una recomposición salarial, como están los compañeros en Chubut peleando para cobrar su salario, porque ahí ya el ajuste fue mucho más allá. Esos trabajadores hoy, hay muchísimos trabajadores que al día de hoy ni siquiera percibieron su sueldo como corresponde. Entonces nosotros tenemos que pelear y anticiparnos a esa pelea. Por eso tenemos que construir internamente para nuestros logros, como fue nuestra pelea para la próxima semana, pero también buscar con el resto de las organizaciones sindicales que tengan los mismos intereses que nosotros de salir a construir una medida en conjunto. Gracias, compañeros.